minutos pasaron de las 11 de la mañana y seguimos acompañándote en vivo por el aire de la 94.7 Radio Municipal Santa Rosa, en esto que es el Dial de la Mañana. Y bueno, vamos a conversar porque ya está aquí en nuestros estudios el director de Cultura del municipio, Sergio Ibaceta, porque te lo veníamos contando durante toda la semana que hoy se inauguran dos muestras y hay otra serie de actividades también que ya vamos a ir charlando, por supuesto, para invitarte. Pero por lo pronto le vamos a dar la bienvenida y el saludo, como siempre, por haberse acercado. Hola, Sergio, buen día, ¿todo bien? Todo bien, buen día. Muchas gracias por invitarme, como siempre, Radio Municipal. Saludo a los oyentes. Por favor, por gracias favor. A vos, como siempre, por compartir con la gente también todas las propuestas, ¿no? Que se van produciendo, que para compartir, obviamente. Y bueno, como decía ahí, con la apertura de hoy a las 20 horas, ¿no? Con dos muestras, justamente. Una que está muy interesante, ¿no? Sí. Porque tiene que ver con las almohadas. A ver ahí, ¿qué onda? ¿Qué pasa ahí con todo este... con todo este itinerario, ¿no? Construido también por alumnos del CREAR. Y bueno, después otra muestra en la Sala Mareca. Que también siempre del Centro Municipal de Cultura. Sí, siguiendo con el ciclo de exhibiciones en el marco de lo que son los 20 años del área curatorial del Centro Municipal de Cultura, una nueva muestra, esta vez con alumnos del y alumnas del Profesorado de Artes Visuales del CREAR, que van a presentar su muestra, que se llama O Majestuosa Almohada. Y bueno, hay cantidad ahí de alumnos y alumnas del Centro de Formación Artística que, bueno, van a exhibir sus trabajos, así uh-huh. que importante esta relación uh-huh. entre cultura municipal, la gestión y bueno, estos espacios educativos, como forma de lo que venimos siempre sosteniendo, de seguir potenciando uh-huh. las artes visuales, darle visibilidad y bueno, generar un movimiento para el intercambio, el encuentro. Estas muestras son fantásticas en ese sentido, de que se produzca el encuentro entre la comunidad, los artistas emergentes que se están formando, precisamente para seguir ocupando el espacio de la cultura en nuestra ciudad, en este caso de las artes visuales. Uh-huh. Y también como parte de estas muestras que solemos hacer de colectivas, donde uh-huh. se encuentran varias propuestas, va a estar en la Sala Mareque Marisús Aires, 20 años con el arte. Ella ya ha hecho también algunas otras exhibiciones y también convocar a la gente de nuestra ciudad a poder visitar. Va a estar, como siempre, la muestra durante un mes. Uh-huh. O un mes y medio hasta diciembre, donde vamos a tener ya un ciclo final. Claro. Como otra actividad que va a haber, ¿no? También ya continúo, aparte de estas muestras en el Centro Municipal de Cultura, es en el Teatro Español, también el cierre del Octubre Coral, y ahí una trabajadora de la Dirección de Cultura, Cecilia Ceruti, se ha puesto al hombro como parte de esta organización y ya esta 37 edición que tiene el Octubre Coral. Sí. Sería como un cierre que se hace en el Teatro Español. Uh-huh. Donde confluye no solamente el Coral CMC que tiene alrededor de 50 participantes. Uh-huh. La verdad que es un orgullo que vecinos y vecinas de la ciudad vengan al Centro Municipal de Cultura, que puedan a través del municipio poder expresarse en este canto colectivo que es el coro. También el coro infantil uh-huh. Municipal, junto a invitados como hay varios, ¿no? De otras localidades, de Castex, de Hacha, inclusive de acá. Y bueno, va a ser una jornada para el canto grupal, creo que fantástica. Uh-huh. También a las 20 horas, ¿no? En el Teatro Español. Así que hay dos actividades que proponemos desde la Dirección de Cultura, uh-huh, Artes uh-huh. Plásticas y Canto, para que puedan venir y disfrutar como parte de la agenda cultural. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que haya mucha movida cultural, ¿no? En este caso, con dos actividades a la par, como bien vos decías ahí, en una en el Teatro Español, con todo lo que es el canto, ¿no? Con el coro, y la otra, bueno, también aquí en el CMC, con esta propuesta que lo conversábamos también en la semana, que para, en este caso, para los estudiantes, ¿no? Del CREAR, está buenísimo que también se abran estos espacios justamente para, bueno, que ellos de alguna manera expongan, ¿no? Todo lo que van realizando, ya sea en pintura, en cerámica u otras disciplinas, por así decirlo, estén también abiertas a la comunidad. Sí, y yo creo que, bueno, si ustedes van recorriendo, por ejemplo, en estos momentos en el Centro Municipal de Cultura, hay una actividad referida a medio ambiente. También. Se vienen dando este espacio, es un espacio de la cultura, un espacio popular, y como tal ha sido parte de la gestión sostener, que sea un lugar de encuentro, de debate, de reflexión. En estos tiempos que se necesita mucho un poco eso mismo, reflexionar, pensar sobre qué tipo de sociedad tenemos, sobre las dificultades, sobre los sueños, sobre los proyectos. Y bueno, ese es el un poco el rol del Estado, estimular todo eso, ¿no? Así que el Centro Cultural sigue estando abierto a todas estas propuestas, en este caso lo de las artes visuales. Y bueno, el teatro, ni hablar, que siempre es el lugar donde se centran todo lo que es las artes escénicas, y ahí, bueno, en este caso el canto también va a tener su espacio. Totalmente. Tal cual, aparte también creo que es como que el Centro Municipal de Cultura no siempre es el lugar que te invita a pasar, así que eso también está muy bueno, recorres las muestras. Y también hay algo muy interesante que se va a suceder mañana, que es el caso del Día Mundial de las Películas Familiares. Tal cual, esa es una idea que nos alcanzaron también trabajadores del área, comentándonos que, bueno, que se está ya hace varios años en distintos puntos del país, se está replicando esta iniciativa, que es Encuentro de Películas Familiares, un poco ya apelando al tema de la recuperación de la memoria y de la identidad cultural a través de unos formatos de películas o videos que ya no se utilizan, VHS o películas de 8 milímetros, 16, que son más antiguas. Y bueno, nosotros hemos tenido la posibilidad de poder adaptarlas al formato y poderlas exhibir. Así que mañana, a partir de las 19 horas, con entrada libre y gratuita, como siempre, en el Centro Municipal de Cultura, quienes quieran venir a ver, quienes, porque han colaborado algunos vecinos y vecinas trayendo películas familiares. Eso era lo interesante, ¿no? Que estaba la convocatoria para que esto que vos decías, Sergio, ¿no? De recuperar la memoria, que es genial, porque viste que son formatos por ahí antiguos, tal cual, o que generaciones de ahora te dicen qué VHS, qué es eso. Y bueno, nada, por ahí nosotros que somos más de esa generación lo recordamos, y está genial que también esté justamente este espacio para proyectar este tipo de pelis, ¿no? Sí, y reflejan, más allá de que sean familiares, reflejan una época. Claro. Y como siempre, el tema de la memoria, la continuidad y pensar de dónde venimos y para pensar nuestro presente y proyectar el futuro, el pasado y todo lo que ha sucedido en todo término, desde lo político, desde lo cultural, como también como una situación que se desprende, ¿no? De un momento histórico, nos ayudan a repensar, a rever momentos, y bueno, es un poco el aporte, ¿no? Esto de mirar para atrás, de reflexionar desde una distensión, ¿no? Así que vamos a compartir esta propuesta que ya se hace en varios países y se replica acá en varias provincias, y bueno, nosotros tomamos un poco la posta de hacer la experiencia, probar, a ver cómo resulta. Así que mañana, a partir de las 19 horas, en el Centro Municipal de Cultura, va a estar esto de cine familiar. Muy excelente. Bien. Muy bien con las propuestas. Entonces, recordamos hoy a las 20 horas en el Centro Municipal de Cultura, por supuesto, con las dos muestras, con No Majestuosa Almohada y también con 20 años con el arte de Marisús Aires, también a la misma hora, el cierre del Octubre Coral, justamente en el Teatro Español. Y bueno, también el sábado con esto último que estábamos conversando. Y si queremos agregar una, ya que estoy sábado, domingo, porque a las 19:30 está el cine espacial. Claro, entonces, ya completo el fin de semana para pasarte el lunes. Tal cual, viernes, sábado. sábado y domingo, ya está. Exacto. ¿Les parece esto? Sergio, bueno, no sé si queda algo más que agregar, más que la invitación, obviamente, a la comunidad. Tal cual, es como eso, siempre. Como siempre. Gracias, Sergio, por la onda. Buen fin de semana. Bueno, nos estamos viendo por ahí, seguramente. Dale, saludos ahí. Y buen fin de semana. Gracias.